comienza la tercera hora de Hard and Heavy con Avenged Sevenfold. ¿Dónde están y qué quieren escuchar? Que tengan una buena semana. Estamos rematando el primer día, por si no lo sabían, el domingo es el primer día de la semana. Crazy Train, Ozzy Osbourne, Blizzard of Oz, el álbum, la guitarra Randy Rhoads. Antes viene Angra y aquí está Powerwolf y Armada Strigoi. Ozzy Osbourne, Crazy Train. Yo les tengo una pregunta. ¿Cuál de los tres primeros de Ozzy les gusta más? Blizzard of Oz, Diary of a Madman o El Bark at the Moon. Es una pregunta muy difícil porque yo a veces me inclino por el Diary of a Madman. En otras temporadas, hijo de madre, Jake Lee es muy bueno, me voy con el Bark at the Moon. Y en otras temporadas escojo el primero, pero me gustaría conocer su opinión. Arroba JuanKeys67 en X, que antes se llamaba Twitter. ¿Cuál de los tres primeros discos de Ozzy le gusta más? Sigamos con canciones. Deftones, viene Children of Bodom con Are You Dead Yet? Y aquí está Job for a Cowboy, Knee Deep. Yeah. Radioactiva, al aire, Hard and Heavy. Los Deftones en Hard and Heavy. Me dijeron, hey, sonate otra de Megadeth. Les voy a dar gusto. Tornado of Souls, Megadeth. Viene Rammstein y aquí está Meshuggah con Bleed. suyo es el hard rock y el heavy metal. No se pierda todos los domingos Hard and Heavy. Heavy. Estamos llegando al final de Hard and Heavy. Sí, señores, aquí está Exodus con Strike of the Beast. Hay una feliz semana y gracias por la compañía. Rock and roll forever, my friends. Yeah.